Este es el libro del siglo que termina. Cantado a pleno con huevo y corazón. Y tras la mancha de los que gritan fuerte y saben de todo con tal de ser campeón. Si el mundo trata, a mí me chupan huevos. Si el sol se apaga, no pierdo la razón. Lo importante es llevar la frente alta. Ante todo, mucha calma, que esto no terminó. Somos todos, somos todos pecadores. Por querer vivir mejor, ante todo, mucha calma. Ante todo, mucha calma. Ante todo. Este es el grito de quienes se cansaron de esperar por alguien que los guíe. Este es el lema de quienes hace rato escuchan de trabajo y no escuchan el sermón. Lo mafioso siempre va al cielo. El bien no gana ni en la televisión. El presente me importa un carajo. Del pasado no me acuerdo y el futuro no llegó. Somos todos, somos todos pecadores. Ante todo mucha calma. Ante todo mucha calma. Ante todo mucha calma. Ante todo mucha calma. Ante todo. Estamos recartón, muchas gracias a toda la gente que se acercó para la despedida, muchísimas gracias. ¿Cuántas flores, Hoy sí. Un ramo enorme, mirá, es aquel que está en la punta, ese, hermoso. Enorme. ¿No es, no es una corona? No, ay, no es redondo. Sí, dice Carbon Fantasy, mi amor. Bueno, una lástima. Sí, sí. Perdón, no me di cuenta. Che, muchísimas gracias entonces por todos los presentes que nos han hecho llegar a Freire 932 por la finalización de Ante Todo Mucha Calma, pero bueno, no vamos a estar al aire, vamos a seguir estando produciendo a este nuevo artista. A Gerardo. Nuevo conductor, ¿no? Nuevo conductor. Por ahí todavía sí, no. Sí, sí, todavía no. Mundo Neurona, que todavía no me quedó claro si va a estar con Alejandro Nagui o no. Porque bueno, dado que Nagui después va a hacer la parece que Nagui va a estar, sí, sí. Gracias, Cristian Raimundi, nuestro operador, tiene toda la data y bueno, nos acaba de decir que sí, efectivamente, Nagui, Gerardo Neurona. Y aclaremos que para el que no lo conoce, Gerardo es un, bueno, oyente de la rock and pop que tiene un estilo bastante particular. Especial, sí, sí, Eduardo. Gracias, Roberto Sagastume, buenas noches, ¿cómo le va? ¿La pasó bien este fin de semana? ¿Toda esta semana? Bien, Roberto, bien, me alegro muchísimo, Che, feliz primavera. Che, feliz primavera, Ya es. Sí, ya estamos. Ya estamos, yo sé que mi hermanita no me está escuchando, pero igual le mando un besito muy grande porque cumple años. Ah, mira, 21. No, mi amor, sí, no, 21 no cumple. Cumple el 21, pero cumple un montón de años, Un poquito más. Sí, mi cuñado cumple años. Mi cuñado cumple años. El cuñado cumple. ¿Cuántos cumple? ¿30 y...? No, 33. 33. ¿Tiene 33 tu cuñado? O sea, diga 33. Parece menos, parece más pendejo. Festejo, Quique, era... Festejo sábado de la noche. Sábado. Ah, vamos para ahí entonces, todos, claro. Sí. Suponía que lo sabían. Sí, claro, okay. Sí, ya me compré el vestido yo para el mañana. ¿Él te usó de emisario a vos o nos va a llamar personalmente para decirnos? Yo no puedo ser emisario después de 20 años de radio. Claro, perdóname. Claro. Así que bueno, espero el llamado durante el día de él. Seguramente. Sí. Un aplauso del panel entonces para Quique Duplá, después de 20 años de trayectoria, realmente. La gente está aplaudidora hoy, Una frase matadora. Me la imagino a Nancy ya preparando el vitel toné para los invitados. Temprano, a la mañana arrancó pelando la cebolla. El matambre, todo. Sí. Le puso algo pesado arriba. Para que prense un poquito más. Claro, el leche. Claro. Ah, el leche se moja. Leche la heladera le puso, ¿por qué? Porque no tenía nada más pesado. Muy exagerado, me parece, un poquito igual. Bueno, chicos, todo listo para la primavera, entonces, ¿festejaron en sus respectivos trabajos, en sus respectivas casas? No, Carla, pues se festeja hoy sábado, hoy es 21 de septiembre, hoy es el día de la primavera, mi amor, hoy empieza, ahora, acaba de empezar 20... hace 10 minutos. Bueno, perdón, yo no festejo, ¿quieren? No estaría mal, Yo te digo, con un salamín me clavo. Una picadita de viernes podemos hacer, ¿te clavas un salamín, mi amor? Me clavo uno, me clavo dos. Arranquemos entonces dándole la bienvenida a toda la gente de la neta, Mar del Plata en el 98.9, bienvenidos a todos, Rosario 97.3, feliz primavera para todos. Neuquén 88. 98.7, buenas noches para todos. La Angostura 106.1, felicidades para todos también. Prepárense, estamos para fin de año. Santa Fe en el 97.7, buenas noches. Tucumán 106.9, felicidades. Y la nueva sintonía de la gente de Mendoza en el 104.5, buenas noches a todos. Esto es Ante Todo Mucha Calma. Córdoba 95.5, buenas noches. Hasta las 3 de la mañana estamos por acá, esperando todavía en el último. ¿A vos te parece que este pibe llegue tarde? Diego Enrique está con muchísimo trabajo, todo el mundo lo sabe, porque de hecho volvió a ser una figura de los medios de la pantalla televisiva, ¿no? Okay, siempre fue una figura de los medios. Para el que no lo sabe, digámoslo, trabaja en un programa llamado Siempre Listos. Siempre Listos con nuestra amiga Verónica Lozano y con Horacito Kavak. Ahí está Diego Enrique mobiliando para la gente de Siempre Listos. Y también le damos la bienvenida a la gente del 95.9 que nos sigue a través de la Rock and Pop en todo Buenos Aires. Ante todo, @fmrockandpop.com. Ya está la carpetita del Te Rompo el Culo del día de la fecha. El último, chicos, no. Estoy triste, no. Bueno, les pido por favor que no empiecen, se los dedico a ustedes porque se van. Gracias por todo. No, ya está. El Te Rompo el Culo, como siempre, amigos. Y el 4535-7625, Carla Bonfante, le damos bienvenida a la primavera. Mira, de esta manera le damos la bienvenida a todos los ricoteros que estén dando vueltas. Así se empieza el rock and roll, la noche hasta las 3 de la mañana, ante todo.